En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, no voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Bienvenidos al cuarto podcast, de What the Fuck Happened with the Marvel Universe, motherfucker. El cuarto de tres podcasts. Como prometimos, ya regresamos después de dos semanas. No, ese es el tercero. Va a ir después, güey. Es que ya te confundiste con la cronología del podcast. Vamos a ponerlo así. Son un chingo y hubo un pequeño descanso para que no se canse. En otras palabras, somos huevones y vamos a extender los podcasts. No fue porque queríamos aprovechar el hilo del bicentenario a ver si con eso se elevaban nuestras escuchas, que no pasan, no llegan ni a las tres cifras. Es que no íbamos a perder una oportunidad de oro como esa y decir, ay, no, sí vamos a aplazar un nuevo podcast de México, por acá el What the Fuck Happened with Marvel Universe. Marvel Universe va a seguir ahí. Era el bicentenario, era una oportunidad de oro. Entonces, en esta ocasión, cada 100 años. ¿Eh? Solo pasa cada 100 años. ¿Cada 100 años cumplimos 200? No me sale la cuenta. No, cada 100 años podemos festejar un centenario más. Bueno, en 100 años, cuando sea el tricentenario y el bicentenario de la revolución, va a estar bien divertido. En esta ocasión, en el Saga Podcast, se encuentran con nosotros... Necro. Yo aquí, regresando en el cuarto pinche podcast de Marvel Universe. Fuck, motherfucker. La maldad. Así, I don't love you like I loved you yesterday. Doctor Gil. Ya por fin se acaba este desmadre de los superhéroes, a la verga. Graf. Bueno, antes que de hablar de mí, está Champ y Yami siempre en los controles. What the fuck. La recordándonos cuando alguien de nosotros está hablando a lo pendejo, no se escucha o hay un ruidito así de celular. ¿Apagan sus celulares? No. Cállate. Apaga su celular mientras escucha el Saga Podcast. No, mientras grabamos. No, mientras lo escucha también. Imagínate, güey, los que traen iPhone o alguno de esos teléfonos, deja apagar mi celular, no mames. Y van a escuchar el podcast conceptual del silencio. Bueno, entonces vamos a hablarles de la cuarta parte de What the Fuck Happened with the Fucking Marvel Universe. Motherfuckers. Sí, y eso no quiere decir que ya lo tengamos grabado y que vayamos a exponerlo ahorita nada más. No, ¿eh? Es que el Necro se haya explayado en el tercero y haya durado tanto y fue tan extendido que decidimos editar y hacer dos partes de esto. Escuchar el play. Pero antes empezamos con unas noticias. En California y en otros lugares de Estados Unidos están declarando mucho sobre el censurar los juegos con exceso de violencia o no sacarlos a la venta o no venderlos directamente en las tiendas. Pero adivinen quién salió a defender a todos los gamers del mundo. Stan Lee, The Man. Ah, huevo, Stan Lee. Y cuando The Man habla, la gente escucha. Ay, qué buena frase. Aunque a veces dice pura pendejada, pero... Pues nada, que eso se va a censurar porque nadie puede hablar mal. Ahorita no podemos hablar mal de él porque nos está haciendo el perro. ¿Y saben qué dijo? Dijo que son mamadas. Dice, esas pinches viejas que tienen problemas de hormonas y que nadie les da por su lado, tienen problemas porque quieren censurar todo lo que se encuentran, porque ellas no tienen sexo normalmente y no quieren que sus hijos vean sexo en la tele, ¿no es cierto? Lo que él dijo es que él se siente representado hoy en día con los videojuegos, porque a pesar de que hoy en día el cómic es aceptado y no es fácil, ¿cómo decirlo?, censurarlo como fue en sus días, el cómic en su momento también fue el ápice de la cultura popular que la gente criticó y quiso censurar en su época. Y como él dice, en la época de los cómics fue muy... No les fue tan bien, vamos. O sea, cuando en los 50 la gente dijo que los cómics eran los que traían la violencia al mundo, la gente lo aceptó y se censuró el cómic. Entonces él dice que este no es el momento, que esas son tonterías y que la violencia siempre ha existido en la raza humana y que no tienen que criticar al objeto más nuevo de entretenimiento solamente porque no lo conocen bien. Nintendo cumple 121 años. Fue fundada en 1989 por Fusajiro. En 1889. 1889. Dijiste 1900. Ah, perdón. En 1889. Nosotros cumplimos 200. Somos mayores. Sí, a huevo. A huevo. Por Fusajiro Yamauchi. Yamauchi. La compañía pues empezó como comercializadora de cartas, de cartitas, de juegos de cartitas. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you! Happy birthday, Bernsie! Happy birthday to you! Go to hell, you old bastard! Se murió Suda Comics y Wild Storm. Yo creo que Suda 51 voy a decir, no piches mames. Suda Comics era la división de cómic independiente que estaba manteniendo en internet DC Comics. Igual Storm, pues ya saben, es la división que originalmente se fundó en... que fundó Jim Lee para Image. Era el sello de Jim Lee de Image, que después fue vendido a la DC. ¿No intentan advertir que se vaya a morir el universo Wildstorm? Y ya los van a integrar al universo. Los van a integrar en una... van a ser parte, una tierra más del multiverso de DC Comics, que ya lo eran, pero tenían su propio sello. Hace unos días también se cumplió el 25 aniversario de Super Mario Bros. Del DNS. Entonces esta es de las primeras apariciones de Mario como lo conocemos. Antes estaba saliendo aquí con el güey. Digamos que fue el primer protagónico que lo consolidó como personaje. Exactamente, y por ende también su hermano cumple los mismos 25 años. Pero es que Super Mario, güey, no mames, pinche jugabilidad cabrón. Aún hoy en día lo juegas y es un buen juego. Va a salir dentro de unos pocos meses el segundo manga, porque creo que ya se había acabado el primer manga, de Genshiken, que es como un Big Bang Theory, pero japonés, en manga. ¿Manga? ¿Va a haber nuevo manga? Ajá, o sea, vamos, Genshiken, ya había habido Genshiken 2, pero en anime, o sea, había habido Genshiken, nueva de Genshiken, Genshiken 2, pero el manga había continuado como Genshiken. Se va a publicar ya un segundo manga, que se llama Genshiken 2, y lo único que sabemos es que va a presentar personajes de nuevo como Ogiwe y Hato. Ogiwe es la bichita que se vuelve la novia del prota. Hideo Kojima ya está empezando a trabajar en Metal Gear Solid 5. ¡A huevo! Pero para el nalgón, ¿eh? Pues es que al final de cuentas esos juegos se tardan mucho. Entonces ahorita él ya declaró que ahorita después de terminar su último proyecto, que había sido Peace Walker y haber dado la vuelta al mundo con Peace Walker, pues que ya está planeando en Metal Gear Solid 5. O sea, al final de cuentas le están llegando el precio, y a pesar de que él siempre está diciendo que él ya quisiera cerrar esa etapa en su vida. Desde Metal Gear Solid 1 está diciendo que ya no va a ver. Las ventas que genera, que aunque no son demasiadas para las ventas de juegos de hoy en día, pues hacen que Konami aún quiera que se sigan desarrollando esos juegos. Parece que ya cancelaron el proyecto Milo, gracias a Dios. ¿Tú eres fans, Necro? ¿Qué es Milo? El Kinect es la onda, pero el Milo es este pinche niñito con el que ibas a... Era un demo, ¿no? Ajá, era una mamada. No, pero el problema es que hace un año que lo mostraron, sí dijeron que iba a ser así de... ¡No, pinches mames! La revolución de los videojuegos es esta mamada. Y ahora dices, no la vamos a vender. Pero vas a comprar tu Kinect y mal, ¿no? Pues es que era un demo técnico, ¿no? Realmente, ¿quién iba a querer jugar con un pinche niño? Tiene el balón. Yo quería jugar con la chica que hablaba con él en el video. Bueno, pero pues ya fue mandado a la mierda esto, entonces ya... DC se muda, es peligroso. Se ha anunciado que DC Entertainment, que es la división que se encarga de todas las divisiones de licencias de DC que no sean cómics, toda esa división multimedia se va a mudar a Los Ángeles. Pues es importante porque al final de cuentas DC intenta advertir que lo está haciendo para estar más cerca de los lugares donde se produce ese tipo de contenido. Yo creo que ibas a decir para estar más cerca del voto latino. No, lo que pasa es que, vamos, Los Ángeles es donde se producen las series animadas, donde se producen las películas principalmente, entonces quieren estar un poquito más cerca, o sea, como que estar al lado de la Warner Bros. Para sus proyectos importantes, mientras que la división de cómics realmente, la principal de cómics de DC, se va a quedar en New York, como siempre. Lo que a mí me parece molesto y peligroso de esto es que quiere decir que se va a separar mucho, a lo mejor, la forma en la que los productores ven las licencias de cómics estando desde Los Ángeles a como se ven en New York. O sea, pues si la contraparte Marvel sacó sus Marvel Studios, pero no los puso en Los Ángeles, no los puso en California, los dejó en New York, hizo sus estudios en New York. Entonces eso deja que aún los personajes y las ideas se conserven bien. porque tienen a los creadores cerca y todo. Entonces a mí se me hace que va a estar peligroso eso en cuanto a DC. Yo creo que dentro de unos 3-4 años los veremos de regreso con la cola entre las patas. La película de Superman, Man of Steel, tiene ya algunos candidatos para su dirección. Oye, ¿pero no la iba a dirigir Nolan? No mames, después de lo que pasó con otra, ¿quieres que la dirija Nolan? Más bien dicho... Lo confundí con Bryan Singer. No, Nolan. Sí, chido. Porque Nolan... Bueno, yo sé que Nolan iba a escribir el guión, y según yo también la había dirigido, después dijeron que su hermano, pero ahorita tienen razón, están buscando director, ¿no? Ajá, no, es que exactamente él está haciendo el guión, pero como también está muy metido en la de Batman, y él y su hermano, de hecho su hermano según esto ya... Escribió el guión, ¿no? Ya escribió un guión para el de Batman y un borrador, pues, y lo están ahorita ahí revisando entre los dos. Uh-huh. Entonces sí tienen candidatos para dirección de Superman, y ellos nomás se quedarían ahí como escritores de la misma. Bueno, guionistas. Entonces, entre ellos está Tony Scott, que pues ha hecho de Tarkin o Pelham a Unstoppable, o Matt Reeves con Cloverfield, Duncan Jones, que ha hecho una película que se llama The Moon, Jonathan Lippesman, que hizo la de Masacre en Texas, la de The Clean Room y Battle Los Ángeles. Pues mi favorito de toda esta lista sería Zack Snyder, director de 300 y Watchmen. Y próximamente Sucker Punch. Capcom ha anunciado que si a alguien le importaba, que no van a liberar Super Street Fighter 4 para PC. Ah, sí, cierto. ¿Qué es lo que pasó? No sé si ustedes sabían, sí salió Street Fighter 4 para PC, aunque yo en ningún lado en este país vi el juego original. Bueno, pero que no lo van a sacar por la piratería. Que al final de cuentas está muy encabronada la piratería, sobre todo en PC, y que no obtuvieron ganancias del juego anterior, entonces que no va a haber adaptación de Super Street Fighter 4 para PC, por si a alguien le interesaba. Los responsables de Use Case podrían trabajar en el juego de Mad Max. ¿Va a haber juego de Mad Max? Va a haber película de Mad Max. ¿Cómo película? Sí, va a haber una película de Mad Max el siguiente año. ¿Nueva película de Mad Max? ¿Y va a salir Mel Gibson? Mad Max Fury Road. ¿Y va a salir Mel Gibson? ¿O es como reboot? Creo que sí va a salir Mel Gibson así como viejito. ¡Mírate! Este también tiene que ver ahorita con Christopher Nolan. Él acaba de declarar hace poco que él le gustaría tener spin-offs de su película Inception en videojuegos. Entonces dicen que están pensando en adaptarla y que están analizando, creo, quién la va a hacer, ¿no? Pues como qué estudios y eso, ¿no? Así, ajá, a qué ver estudio quién lo va a hacer. Entonces, pues hay que ver. Yo creo que también a lo mejor eso se relaciona con lo de Superman, que a lo mejor Nolan se quiere enfocar nada más como que en lo de Batman y en Inception, que ahorita le han dado un estatus. Es que no mames, Inception es la purititita. Mira, ya todo el mundo sabe que Blockbuster en Estados Unidos está en quiebra. Todo ha sido por cosas como servicios como Netflix. Entonces, aquí si notan, la única razón por la que a lo mejor Blockbuster no se ha caído, a pesar de que tenemos la sorprendente piratería mexicana, no había servicios como Netflix. O sea, si tú ves en iTunes, en PlayStation Network, en Xbox Live, no hay forma de rentar películas. No. Ni de comprarlas. O sea, toda esa sección nos la cortan de jalón. Ahorita que ya viene en octubre el Windows Phone 7, ya se va a liberar el Sune Marketplace. Es más, los Sune, que es un reproductor de MP3 de Microsoft, que son muy chidos, muy superiores a los iPods, según yo, porque ya sacan video en 720p y muchas cosas chingonas. Van a liberar, Microsoft ya juró que va a liberar entonces la renta de películas por internet en el Xbox Live y en todo el servicio Live de renta. Entonces serían el primer servicio de renta en línea de películas, lo cual podría ser ya el último paso para que en el tercer mundo, o sea, en nuestro mundo, se caiga ya el cosas como Blockbuster. O sea, ahí es como que el último paso para que Blockbuster caiga aquí. Yo preparo. Entonces aprovechemos y a ver qué tal está el servicio, porque con el ancho de banda que tenemos, creo que es más fácil ir a rentar aún al Blockbuster que intentar bajar la película. Es lo que te iba a decir. Noticias simplona: Little Big Planet se retrasa hasta enero del 2011. Ah, sí. Vuelven a relanzar como por onceava vez el título de Heroes for Hire. Van a relanzarlo ahorita a partir de que terminó Shadowland, que uno de estos días haremos un What the Fuck Happened 5 con with the Marvel Universe, Shadowland y Age of Heroes. Ya salió el más nuevo cómic de The Man. Stan Lee sacó un nuevo título para Boom Studios que se llama The Traveler. Que va a ser que también está apoyada por Mark Waid y Chad Harding. Entonces aprovechen para buscar ahí por ahí The Traveler, a ver si no es que ya está Stan Lee chocheando. Que ya sabemos que chochea, pero a veces tiene sus atisbos de genialidad el señor. Digo, sigue siendo The Man. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. esta vez les voy a recomendar la película de Undisputed 3. ¿Qué es eso? Aquí probablemente la encuentren como La Gran Pelea 3, alguna manera así, porque es lo que le pusieron. ¿Es una película de Van Damme? No, la primera película salió más bien Wesley Snipes, y luego en la segunda ya no salió, salió Scott Adkins. Y en la tercera vuelve a salir Scott Adkins. Es una película de un torneo de artes marciales de diferentes prisiones del mundo. Ah, pues donde luchan los mejores. A huevo. Pero los mejores prisioneros del mundo. ¿Cómo los mejores? ¿Los que son más tranquilos y decentes o los que parten más madres? Los que parten más madres, sí, a huevo. Si no sería como película de niñitas, ¿no? Sí, así como que, ay, estoy bien tranquilo. Y tú, ay, yo también, ay, no, me puto. Pues está muy buena la película, realmente. Si quieres pasar un domingo en tu cama aventado y ver algo que te entretenga, puedes ver esta película. ¿La viste tú en tu cama tiradote? Sí. Ah, yo creí que era estreno. No, salió directamente para video, no salió en cines. Ah, tan buena fue. Tiene muy buenas escenas de peleas y la coreografía está extremadamente muy buena, muy bien realizada. La historia no es mala, como ya les dije, es una película dominguera que pueden ver sin pena ni gloria, pero pues sí es muy recomendable porque la verdad sí entretiene. Calificación Saga. Calificación Saga, le doy como 8. El cómic de la semana. Pues en el cómic de la semana, aquí lo que estuve leyendo fue el Marvel Super Hero Squad. Digo, les puedo decir que me considero súper fan de esos pinches muñequitos que sacaron Es una serie animada, ¿no? Sí, claro, pero aparte de eso, y yo todavía le pongo más atención a los pinches muñequitos chiquititos, así como para inculcarle los superhéroes a tus niños chiquitos. Eso es una muy buena opción, o sea, para empezar a traumarlos y volverlos geeks desde que son niños. No, qué Playmobil ni qué mamada, Super Hero Squad, mi chavo. Cosas de hombrecitos. Bueno, entonces, revisando este cómic, pues bueno, encontramos a un cómic de superhéroes, de una plétora de superhéroes. Específicamente los más populares, Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor, en tres historias diferentes, no relacionadas una con otra, tienen que ver nada. En la primera historia vemos cómo el Doctor Doom trata de conquistar al mundo a través de una máquina de tiempo y espacio, pero llegan a detenerlo los superhéroes que se enteraron a través del cómic que estaban leyendo. O sea, ellos ya estaban leyendo el cómic. Exacto, estaban leyendo el cómic en el que sucede la historia. Y así dicen, ah, no mames, Doom va a ser una máquina del tiempo para conquistar el mundo. Vamos a detenerlo. Como se dan cuenta de esto, lo tratan de detener, pero arruinan la máquina y convierten a todos en bebés. Excepto a un personaje llamado Reptil, que me parece que es creado para esta serie. Y que según esto, bueno, según menciona aquí en el cómic, es el único que es inmune a los poderes de los fragmentos de la espada mágica musical que les da muchos poderes y muchas cosas aquí en este universo. A fin de cuentas, tratan de detenerlo, se ve enrollado de niñera el güey el Reptil. Y entonces Iron Man, ya que reparan la máquina del tiempo, se regresa en el tiempo para, desde el momento en el que tuvo la idea Doom de detener el tiempo, y ya con eso eliminan toda la realidad. Un poco complejo para un niño, pero... De hecho, así es, pero no sé, se la sacan así como que, ah, sí, ¿ves? Nunca pasó. Eso es, de hecho, el último diálogo de esta historia. Son tres historias, ¿no? Sí, la segunda historia es que el Wrecking Crew, acompañado de Gárgola Gris, que es uno de los villanos de Doom favoritos, por decirlo de algún modo, va a detener a los superhéroes, los convierten en piedra y se ponen a jugar boliche con ellos. Y la última historia está basada en los superhéroes, en la cual Iron Man le crea a Hulk una máquina que lo va a seguir todo el tiempo para poder reparar los destrozos al instante de que realice, porque siempre está atravesando las paredes, los muros y rompiendo todo. Oye, pero ¿qué te parece el cómic? Digo... El cómic está bien basura, digo, me considero súper fan de estas cosas, pero no se lo daba ni siquiera a un niño pequeño, a mí no me gustó. ¿Tú crees? O sea, ¿qué está más densa la serie animada? Sí, la serie animada está un poquito más completa, tiene un poquito más que ver con superhéroes y con, más que con historias o aventuras sin sentido. Realmente. Entonces, ¿qué calificación le das, Dr. Gilan? Híjole, le doy como un 3, yo creo. Honestamente, el dibujo es muy bueno, los diseños, pues bueno, son superhéroes así como que en SD, super chingón, pero la neta sí, los diálogos y la historia están pésimos. Muy bien, entonces creo que... No lo lean, por eso. No lo lean. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Les voy a presentar, creo que ya hemos hablado de muchos juegos y hemos hablado de software y de no me acuerdo qué otras mamadas. Entonces vamos a cambiar un poquito y esta semana les voy a advertir sobre música gratis geek que pueden bajar de internet. Este es el Zelda Reorchestrated Project. ¿Qué es esto? Es un grupo de tipos que saben tocar orquesta y que aparte son fans de Zelda. Entonces dedican sus ratos libres, en vez de buscarse novias, a volver a tocar las canciones principales de todas las sagas de Zelda en orquesta en vivo. O sea, porque ellos les dicen, hay muchas sagas de Zelda que a lo mejor tienen música muy llamativa, pero no, nunca se orquestó tal cual, sino que tú la escuchabas como en un digitalizador o cosas así, ¿no? Entonces ellos ya tienen, pues, y yo me acuerdo que hace poco anunciaron que ya tenían completa Legend of Zelda Ocarina of Time. Tienen, por lógica, toman los temas principales de cada saga primero. Entonces tienen el tema ya de Dragon Root Island, de Wind Waker, que no está tan bueno como otros que he escuchado. El de Sugerudo Valley es buenísimo. Ahorita lo pongo de fondo. Y... La verdad les recomiendo que aprovechen, tienen ya algunos discos completos, no están ganando dinero y creo que por eso también Nintendo no los ha cerrado como una película independiente de Zelda que hubo por ahí. Ellos lo único que quieren es tocar lo mejor posible la música de Zelda para que todos la escuchen y es totalmente gratis. Les dejo el link para que lo descarguen. La verdad vale bastante la pena si quieren reescuchar clásicas canciones de Zelda en orquesta, como debe ser. Entonces, pues ya lo que sigue es Darren. Darren, que ocurre más o menos a la par de esto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como les dejamos durante la invasión secreta, Norman Osborn se hace del poder dentro del gobierno de Estados Unidos para el manejo de la paz y los metahumanos y la iniciativa y todo ese pinche desmadre. Entonces, lo primero que hace es llamar a una junta de las personas a las que nosotros llamamos... Originalmente les llamamos los Dark Illuminati. Pero sonaba muy pendejo. Sonaba muy pendejo, la verdad. Ya después te dicen que les llaman la Cábala. Sí, bueno, pero suena mejor que Dark Illuminati. Como que suena como pendejo. Somos los iluminados oscuros. Pendejo. Ah, eso no tiene sentido. O sea, iluminas en la oscuridad. No. Bueno, el chiste es este. Junta a este grupo que él ya hace llamar la Cábala, que es Namor, el Rey de los Mares, el Doctor Doom, que estaba preso en Estados Unidos. Emma Frost, la líder de los, la autonombrada líder de los mutantes. Loki, que también es mujer. Y bien buenota. ¿Quién más trae a The Hood? Que es el nuevo Kingpin de los supervillanos. Más que ajá, nada más como como de supervillanos, más que The Hood. ¿Y él? Ya nada más. Ajá, y él. Y de segunda, para advertirles que él no está dispuesto a... ¿cómo decirle? Como a acabar con los sueños de cada uno de ellos. Si no saben que yo les voy a ayudar a conservar sus sueños, a lograr sus metas, pero ustedes no se metan con las mías. ¿Por qué creen? Se vale soñar. Se vale soñar. Entonces lo que dice, ¿sabes qué? Doom, a ti te voy a liberar y te voy a mandar a la Latveria, aunque esté hecho un desmadre. Vamos a asegurarnos de no dar pruebas con los Atlantes. De Hood, tú puedes robar todo lo que quieras, siempre y cuando nosotros tengamos que ir a salvar en público algo, te vas a tener que dejar, o sea, nos dejas una mordida. O sea, como diciendo, ¿saben qué? Esto va a ser el chiste. No vamos a recriminarnos ni vamos a ir a partirles la madre siempre y cuando se comporten dentro de un límite. Exactamente. Ese es como que el estilo que quiere manejar Norman Osborn. Es que, por ejemplo, a la Reina Blanca pues le dice, pues sabes qué, yo te voy a ayudar a que los mutantes no se desaparezcan y pues a ayudarlos, ¿no? Para que no sean una raza en peligro de extinción. A Namor le promete ayudarle a regresar a Atlantis porque fue destruida y a todos sus atlantes. Y a Loki le promete Asgard. Aquí inicia lo que se llama la historia del Reino Oscuro, de Dark Reign, que no es tanto como que hubiera una miniserie principal, sino que todos los títulos entran con este logo de Dark Reign y advertir cómo es el mundo ahora que los villanos lo dominan tal cual. O sea, que ahora sí que los villanos son como que los buenos o los que tienen el poder. Me suena guante. Me suena a Estados Unidos. Me suena, ajá. Sí. Entonces, durante un año tuvimos que leer muchas historias sobre esto. Era leyendo semanas. Bueno. Está bien, ya. Todo señor, por el bien de ustedes. Todo por el bien de los fans. ¿Qué es lo que encontramos? De las primeras cosas que se le ocurre hacer al cabrón de Norman Osborn es fundar sus propios Vengadores. O sea, revisa quiénes son las personas que son fieles a Iron Man o las personas que terminaron siendo fieles al Capitán América e intenta armar su grupo. Como él ya tenía los Thunderbolts, que era así como su equipo de puros villanos que estaban ahí atrapados, más que nada desde la Civil War, que habían sido registrados para ganar dinero y que los estaban controlando con medicamentos, tenía Venom y a todos esos cabrones. Él los usa un poco poco y les dice: ¿saben qué, cabrones? Ustedes ahora van a ser los Vengadores. Entonces junta a Bullseye y lo convierte en Hawkeye. A Moonstone, que tiene un poder con una piedra, con un poder Kree, la vuelve la nueva Miss Marvel. Tiene a Venom y con los químicos que obtiene del anti-Venom durante la saga de New Ways to Die de Spider-Man, logra limitarlo para que se parezca al mismo Spider-Man. Tiene a Ares, que a Ares le vale madre si está con Iron Man o está con Capi o está con Norman. Y aparte tenemos a Daken, a quien literalmente contrata como de tiempo completo. Daken es el hijo de Wolverine, que se empieza a conocer un poquito después de House of M. Durante la serie de Wolverine Origins, Wolverine va recuperando muchos de sus recuerdos, y entre ellos se acuerda que tiene un hijo que es Daken, y ahí aparece. Y tiene, al igual que el buen Scar, tiene la manía de querer matar a su padre por todo el cariño que nunca le dio, vamos. Entonces él forma su equipo, y por lógica, como nadie le va a creer que va a haber un Capitán América o un Iron Man en su equipo, pues literalmente él se vuelve los dos y usa una de las armaduras de Tony Stark combinado con la iconografía del Capitán América, y él se hace llamar a sí mismo el Iron Patriot. No voy a negar que ese personaje tiene un chingo de carisma, y estoy seguro que después de que pase el desmadre lo van a crear como un personaje bueno. Está muy chingona la idea. Pues yo espero. No, bueno, no sé, la verdad me es ambivalente, ¿eh? A mí me agrada cómo quedó la armadura, o sea, independientemente de la bandera estadounidense ahí, así de mira, sean patriotas, se ve bien chingón. Lo que pasa es que aquí les va, el por qué se creó Iron Patriot fue porque después de que juntó a todos sus Avengers, Norman Osborn está con Ares, ¿no? Platicando. Ajá, está con todos y dice: lo que me hace falta son dos, pero no los puedo tener, porque... Acá tengo que salir que ahorita es el Capitán América, no aceptaría estar con Norman Osborn. Y, pues lógicamente, pues Iron Man, pues ya está como perseguido, entonces, pues pura madre. Entonces lo que no ocupaba tanto a ellos, sino el simbolismo que tenían. Entonces los junta en uno y hace Iron Patriot. Ah, también sabes quién nos faltó, el que era Marvel Boy, que lo vuelve el Capitán Marvel. Ah, sí. Chavo. Y a Sentry, claro está, que es el tipo ultrapoderoso y que nadie puede vencer. Y Superman, pues, Pitero. Y que está malito. Está muy mal de la, es un Superman, de la cabeza. Y le hace creer, lo convence. Me sorprende porque sí lo trata así bastante bien al Sentry. Y le da así como su tratamiento psicológico. No, el Void no existe. Es como yo y el Green Goblin. El Green Goblin no existe. Pero el Green Goblin se mete diciéndole: dile que no existo. Eso menos. Mientras puto. Tanto, después de la batalla final contra los Skrulls, se reúnen los que serían los New Avengers en la casa de Bucky, el Capitán América actual. Por lógica, está Wolverine, está... Se une a ellos, de los Mighty Avengers estaba la Miss Marvel original, la verdadera, Carol Danvers. Ella se va con los New Avengers y junto a... Pues, ¿a quién más? A Power estaba, Man. Estaba el Johnny Cage. Luke Cage. Johnny Cage, porque... El luego lo, del universo de Mortal Kombat. Lo mató a Shang-Chi. Y ya no está. Luke Cage. No la puedo cagar, ¿no? A huevo que no. Deberías, porque si no estarías malito. Está la Moonbird, que es su esposa del Hawkeye, que ahorita es Ronin y que regresó después de la invasión de Skrull. Tenemos ahorita ese estatus de post Secret Invasion, de que en realidad nadie sabe si aún hay Skrulls en la Tierra. Una de las tandas de los problemas que hay en ese universo ahorita es que están buscando los Skrulls, hasta en las vacas, el ganado las están buscando. Está cagado ese cómic. Sí, de la fuerza de ataque anti-Skrull o algo así se llama. A huevo. Los New Avengers pues se sienten ofendidos, sobre todo Clint Barton se siente ofendido porque Norman Osborn toma el título de Avengers, pero aún así Norman Osborn se ve un poco inteligente al intentar domar a los New Avengers. Los Mighty Avengers, que es un título que la verdad queda de sobra, yo les recomiendo que de verdad no lean Mighty Avengers en el periodo de Dark Reign, no tuvo nada que ver, o sea, como que fue un desmadre muy por su lado, un equipo con Hank Pym como líder y otras pendejas. Ya con eso valió queso. Pero New Avengers está interesante, o sea, es ver cómo estos tipos que ahora son los renegados de la justicia porque no están registrados. Norman Osborn se los quiere chingar, matar. No, se los quiere chingar, el güey es perverso. O sea, es el Duende Verde, que crees que nomás piensa en dominación global. No, piensa en toda la perversión del espíritu humano. Entonces ellos están buscando siempre la forma de salvar al mundo mientras al mismo tiempo están escondiéndose de la ley. Entonces es una buena historia de Vengadores. O sea, la primera historia pues es estar buscando al Jarvis Skrull que se robó la hija de Luke Cage. Pero bueno, ¿Jarvis Skrull? Puta madre. ¿Un Jarvis Skrull? ¿También es gay? No, porque el Jarvis Skrull es que se enamoró de la tía May. Entonces es gerontofílico. Pues Jarvis ya era viejito, güey. ¿Quieren escuchar algo más asqueroso? El hijo de Tigra sí es del Humping Skrull. Ah, sí. ¡Oh, qué asco! ¡Sí, cierto! Entonces el chiste es que los Dark Avengers en su primera misión ayudan a Doom a recuperar su reino de las manos de Morgan Le Fay. ¿Qué pitero suena eso? Muy mala historia. Sí, de hecho sí. Después de esto regresan a la Torre de los Avengers y el Marvel Boy, en ese momento Capitán Marvel, se acuesta con Moonstone y se la coge. Qué rico. Como un pedo, ¿eh? Sí, no, el chiste es que después de eso, Norman Osborn hace un anuncio y Moonstone le dice al Norbar, que así se llama el pinche Capitán Marvel Jr., que... Es el nombre de medicamento, ¿sabes? Hace, quiero ver este qué chingados dice, porque pues el güey es muy cagado ver cómo maneja los medios, porque aquí todos somos villanos, y lo está presentando al público como si fuéramos héroes, y se queda el Norbar, ah, son todos malos, entonces sale del grupo el güey. Ah, qué pendejada. ¿Quién? El Norbar. O sea, el Norbar no dura en los pinches Dark Avengers ni dos pinches pepitas. Ah, qué pitere. Ah, yo me quedé en eso. Todavía falta, bueno, ahí mismo todavía está con la paranoia todo el mundo de los abducidos que acaban de regresar, de que tienen sus vidas destruidas y que no saben ni qué pedo, ¿no? Ay, ese es el tema principal de la serie de New Avengers de Encounter o de Reencounter, ¿cómo se llama? Ajá, esa, la del Mockingbird y su viejo. Y también el Spider-Woman Agent of S.H.I.E.L.D. o Agent of Hammer, que ese fue, se publicó solo como ¿cómo se llama? Motion Comic de iTunes. Ajá. Entonces no lo podemos leer porque no nos dejan comprarlo. Y entonces, pues bueno, el chiste está así. Estados Unidos es dirigido casi por Norman Osborn. Los Avengers son... el equipo legal de Avengers es interpretado por puras personajes que son criminales. Los Avengers originales son perseguidos como si fueran criminales. Y pues Norman Osborn quiere, ya estando en el poder, conseguir la lista de todas las identidades secretas de todos los superhéroes. ¿Qué es de lo que trata durante esta temporada de Dark Reign de Invincible Iron Man? Exactamente. Que a final de cuentas Iron Man... Mira, de todos modos había caído un virus sobre todo sobre toda la tecnología de Stark, entonces era casi imposible acceder a la base de datos de la iniciativa, pero la copia de seguridad la tenía Tony Stark en su cerebro. Entonces es una búsqueda... Iron Man se convierte en el más buscado de Estados Unidos. Oficialmente Norman Osborn advierte que es por una traición a la patria, porque le advierte al mundo que él ya sabía de la invasión Skrull y que lo que intentó hacer más bien fue una negociación. Entonces él quiere atraparlo, pues porque por lógica de las cosas, primeras cosas que hace al entrar al puesto es ¿quién es Spider-Man en la computadora? Y ve que no puede entrar. Ya Spider-Man entra en ese proceso de que tiene que borrar su mente de todos los datos que tiene sobre la iniciativa para que Norman Osborn no tenga acceso a ellas. Entonces al mismo tiempo se la pasa escapando por todo el mundo, evitando que lo agarren y con puras armaduras viejas. Sí, es que el chiste aquí pone a Paper Pops como... Ay, como la pinche película en la 2, le da el poder de toda la compañía Stark, le da un traje que se ajusta a ella porque ella ya tiene así como implantes en su pinche pecho. Implantes de pecho. Qué buen pedo. No, lo que pasa es que ella está a punto de morir durante la Secret Invasion. Ajá. Creo que le pegan un tiro o algo así. Entonces, como dice, como no tengo la cura contra el plomo, te voy a poner un pinche aparato de radiación como el que yo uso en el pecho. El tip me lo dio Reed Richards. Ajá. Sí, por lógica, pues entonces ahora tienes la capacidad de usar el Extremis y aparte, por ende, una armadura de Iron Man. Como a María Gil la despide, lógicamente, Osborn, pues se une a Tony Stark y pues ellas dos le están ayudando a escapar durante toda esta saga y le ayudan con su plan. Su plan de Tony Stark era, al ir pasando el tiempo, se le iba a ir borrando la mente hasta llegar a un estado vegetativo. ¿Y llegó al estado vegetativo? Sí, y como exactamente como el güey se iba haciendo así que literalmente cada vez más pendejo, pues no podía usar las nuevas armaduras, por eso mismo iba a diferentes bases a agarrar una armadura cada vez más vieja, hasta que llega a la armadura original y es cuando lo encuentra Norman Osborn, y es ahí cuando pues en cadena nacional lo derrota, pero se lo lleva vivo, lógicamente, porque ocupa los datos que él tiene en su cerebro, pero pues no los puede sacar nada porque pues ya es estúpido Tony Stark y está en estado vegetativo, y todos los derechos sobre Tony Stark y su salud los tiene Donald Blake. Ajá, y los tiene Donald Blake. Entonces aquí el chiste es que dejan a Tony Stark bajo el mando de Donald Blake, y él está ayudando a curarse porque todo este era un plan de Tony Stark, y pues lo que sucede en las demás sagas es que Barton empieza una pelea de medios contra Norman Osborn. Spider-Man se mete a la torre de los Avengers a tratar de derrotarlos y ver qué es lo que... Más bien a sacar sus planes, a ver qué es lo que chingados tenían. Sacar la ropita sucia. Ajá. Y Norman Osborn tiene un proyecto llamado American Zone, que lo intenta hacer con su hijo, Harry Osborn. Pero está malito. Ajá, pero pues no quiere, lo manda a la chingada porque descubre que Norman Osborn le bajó a la vieja y la embarazó. Sí, eso estuvo bien culero. ¡Pinche perro culero! No, además de que la novia se puso un extraño suéter de verde experimental y se convirtió en el villano de Spider-Man llamada La Amenaza. Que lo peor que esa mona? Esa, ay, tipa, esa tipa que se veía bastante bien, le salieron hasta cuernos, güey, y aparecía hombre. Por eso. no mames, qué pinche asco. Cuando supe ese dije, no mames, Osborn, yo ya no me caso con él, ¿eh? Pero cuando se transformaba de nuevo en la mujer que es, o sea, porque se transforma y se transforma, no, no, está bien sexoso. Punisher quiere matar a Norman Osborn, lógicamente, porque pues es villano, y empiezan una cacería contra Punisher. No lo logra, sobre todo porque Punisher empieza a destruir todas esas malas redes que tenía Norman Osborn de tráfico y cosas así, las empieza a destruir Punisher porque ven que es cabroncito el güey. Es que todo contrata... eso es de la serie de la lista, ¿no? No, eso es de Punisher, y contrata a Hood para que lo detenga, cabe aclarar. ¿Quién se va a chingar a mí? Ajá. También hay una serie muy buena que les recomiendo, que es la serie de Hood, que te explica cómo él está siendo dominado por la capa de Dormammu y cada vez se está volviendo más demonio que humano, ¿no? La capa de Dormammu. La capa de Dormammu. Y te muestran a su familia. Lo cagado aquí es que hay mucha similitud con Spawn, ¿eh? Porque su familia es una negra con su hija negrita. Y su capa maligna que con su trato con el diablo. O sea, es muy parecido, pero yeah. Es muy buena la serie, muy recomendable. Entonces ya es aquí cuando Norman Osborn empieza con la lista de que es las cosas que él quiere hacer, que necesita hacer para, o sea, los cabos sueltos que hay en su gobierno de la terror. Parte de Estados Unidos. Ajá, o sea, ¿qué cabos le estorban para tener un control total? Por otro lado, déjame nada más decirte un detallito aquí interesante. Ya ven, si se acuerdan, en los podcasts pasados hablamos sobre el regreso de Thor y Asgard en Oklahoma. Sí, es en Oklahoma. Sí. Oklahoma. Pues durante estas sagas de Thor, Thor se hace el pendejo y encuentra a su padre en algún lugar de las montañas de hielo. Medio pedo. Y a su abuelo también, el cual estaba repartido entre las montañas y mediante un hechizo y nunca había regresado y todo había sido culpa de su padre. Pues resulta que Loki revive al abuelo, así que al abuelo de Thor, y lo hace y Thor termina peleando con el abuelo. La batalla termina mal para Thor porque él le gana y mata a su abuelo, pero Loki hace ver a todos los asgardianos que, pues, que Thor está como que medio malito, ¿no? Como que está ya loco después de tener tanto poder. Entonces destierran a Thor de Asgard, y mientras tanto queda como el nuevo rey de Asgard, y es convencido de a poco por Loki de que muden Asgard de Oklahoma a Latveria. Dale, pinches invasores. Pero no lo logran, acaba claro. Y ahí es cuando Thor se vuelve medio emo, ¿no? No, ya no leí mucho del Thor después de eso. Bueno, después de eso sí, Thor que anda todo malito y se la pasa, es que traicioné el último sacrificio, que no puedo matar y la chingada, y ya lo andan cazando porque anda malito y pierde su fuerza. También para esto, en ese momento, entre todo lo de Darryl, regresa el Capitán América con una historia súper estúpida, donde la bala realmente no era una bala, sino era un aparato creado por el Red Skull, que era así como interdimensional para les dije. Era un condón usado. Es prácticamente la pinche historia de Batman contra el tiempo, así más o menos. Capitán América contra el tiempo. Y pues regresa el güey, ¿no? Al final de cuentas. Una mala historia, no la lean. Les recomiendo no leerla. La miniserie se llama Capitán America Reborn. 9 meses Capi, después una miniserie del regreso del Capi. Y ahora tenemos 2 Capis temporalmente, por suerte. Ah, y también antes de The List, hay un desmadre llamado Utopía. Ay, el de los hombres X. Está bueno. Está bastante bien. Está muy decente. Aquí lo que pasa es como Emma Frost está con la cábala, entonces se une a Norman Osborn, que le crea sus propios Dark X-Men. Puta, hubo Dark todo en este. Entre ellos está Namor, Capa y Daga, el Mimic y... A ver, ¿por qué Namor es X-Men? Porque es mutante, güey. Y lo pide esta Emma Frost. Dice, tú vas a ser el equipo, pero hay un güey que yo voy a elegir. Y elige a Namor. ¿Por qué? Porque estaban en la cábala y ya tenían sus planes secretos, esos dos güeyes. Y además se andaban tirando uno al otro. Entonces, daban amor. Lo que pasa aquí es que Tras hace una revuelta por Estados Unidos contra una marcha mutante según Pacífica, y cuando llegan a San Francisco, donde viven los hombres X, pues hay un pedo, ¿no? Se pelean esos valles con los mutantes y se hace un desmadre. Es una zona de guerra ahí casi. Mandan a los Dark Avengers y a los Dark X-Men a detenerlos, pero pues lógicamente, como Norman los está capturando y está experimentando con estos mutantes, pues no es algo que les agrade a los hombres X, ¿no? Cíclope hace una pelea directa contra Norman Osborn y en toda esta pinche pelea llama a todos los mutantes, y lo que hacen es liberar a los mutantes que había capturado Osborn. La Reina Blanca lógicamente traiciona a Osborn y junto con Namor los mandan a la chingada, y lo que hacen es que había una pinche nave, alguna mamada así que había en el fondo del mar, que Namor sabía que existía. Con esa madre la sacan a la superficie y todos los mutantes se van a esa madre, y ahora es su utopía dirigida por Scott Summers. Me suena como al asteroide M en los 90s, pero en el mar. Es pues como otras en el mar, la vida es más sabrosa. Lo gracioso, pero también en Genosha, también a una isla, y mira cómo les fue al final. Sí, es lo mismo que dijo el Manfred. Y lo único que le pude responder es, Scott Summers fue: no, esta vez no pasará. ¿Pero por qué? Porque confío en el futuro. Pero por lo menos ya entran como que fuera de la jurisdicción, como que ya no están en Estados Unidos y pueden ya son su pedo. Más o menos porque están en las pinches costas de San Francisco, o sea, les vale. Entonces, pues ya eso es lo que pasa con los mutantes y así entra Deliz. Deliz es la parte pues, donde Norman Osborn resuelve sus problemas. A lo que es este Daredevil, pues le manda al Bullseye para que lo detenga. ¿Sigue siendo Hawkeye o ya es Bullseye? Ahí fue como Bullseye, pero ahí en ese momento sigue siendo Hawkeye. Y pues en sí no lo detiene, sino más bien le hace ver todos sus errores y hace que quede malito de la cabeza. El Daredevil al Punisher manda a Daken contra él. Daken mata a Punisher. Oficialmente Punisher está muerto y lo reviven después como Franklin Castro. Está piterísimo. No lo pienso leer entonces. No lo lean, de verdad. Espero que Marvel redima ese pinche error y regresen al Frank Castle con una mamada de magia o algo así y todo el mundo olvide eso. Pacto con el diablo, pacto con el diablo. Ah, sí, es fácil. Sí, eso está chingón. No le va a pedir su matrimonio, no tiene ninguno. Trata de matar a Nick Fury, pero pues Clint Barton, ese güey con su gran sapiencia y grandes poderes, intenta penetrar la torre de los Avengers él solito, con sus grandes poderes, y enfrentarse a monos como el Sentry, con sus grandes poderes. A huevo, y le ganó. Ahí perdió. Y lo encarcelaron. Sí. Después lo sacaron los New Avengers. La verdad, ese creo que fue el primer número de The List. Ajá. Y fue una pendejada. O sea, ya de por sí, déjame decirte que desde el lado, Clint Barton volvió a perder puntos con en mi interés. Por eso mismo, o sea, luego, ay, sí, somos los Vengadores, ya nada más por eso se sintió insultado y denigrado. Y nada más cada rato estaba quedando, vamos a ir a partirnos la madre. Y les partieron la madre como 3 veces durante todo el Dark Reign a los New Avengers por culpa del pendejo del Clint Barton. Sí, exactamente. Qué bueno que lo arrestaron y lo metieron en el bote, aunque sea para ver si se calmaba. Spider-Man igual se mete a la torre de los Avengers para sacar información, lo logra y pues Norman Osborn lo quiere matar, lógicamente está en la lista a matar a Spider-Man, pero no lo logra porque Spider-Man es super chingón y vende más. Y aparte llegó a la ciudad, se quitó el traje y Norman Osborn llegó al Spider-Man cuando ya no tenía el traje, siguiendo la huella radiológica, no sé qué mamada, con su pinche traje, y le dice: "Ah, te voy a disparar, pero ¿por qué me quieres disparar, señor? Yo soy un ciudadano estadounidense como usted y los de aquí". Entonces ya no lo pudo hacer porque si no se hubiera visto mal el güey, entonces no pudo matar a Spider-Man. Cosa y que si lo reconoció, qué pedo, chingada con eso. Es que Spider-Man se cambió, o sea, como que se metió al edificio de ¿cómo se llama? Del Frontline. Del Frontline donde trabaja. Se metió, se quitó el traje y todo, pero Osborn como que lo siguió con su rastro de calor. Dijo: "Ah, tú eres Spider-Man". Se metió al edificio, hacia la oficina, y Spider-Man como que agarró una compu y dijo: "Aquí estoy yo chambeando". Peter Parker el chambeador. Y entonces ya en eso pues dice: "No, te voy a matar". Y el otro: no, ¿qué pedo aquí? Pues, ¿qué pedo yo? ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué de qué?". Dice: "No, pues tú eres Spider-Man, te voy a partir la madre". Y dice: "Yo he estado aquí, todo estado aquí. Aquí, ¿no? Pinche Peter". Y entonces no lo detiene, entonces. Y tampoco descubre. Y más porque está en medio del Frontline, que es el pinche periódico más izquierdista del universo Marvel. También al Banner, para todo esto, cuando todavía no era Hulk, pues lo único que logra hacer, no lo detiene, sino más bien acelerar el proceso para transformarse en Hulk. Entonces, pues es más o menos su lista de Norman Osborn, es muy interesante, la verdad. Y es aquí cuando ya llega Sish, que es manipulado por Loki. Es que Sish entra como la última parte de la lista, porque uno de los últimos huecos que tiene Norman Osborn durante del Dark Reign es el hecho de tener a Asgard en medio de Estados Unidos. Sí, le caga tener a Asgard en medio de Estados Unidos. Entonces quiere atacarlo, pero el presidente de Estados Unidos le dice: "No, estás pendejo, no lo vamos a hacer". Porque a la gente le caen bien los asgardianos. Hasta que un pinche asgardiano, este gordo que no me acuerdo cómo chingado se llama, porque tiene nombres raros y no me acuerdo de ellos, pues se sale de Asgard, ¿no? Para buscar aventuras como el Thor. Bueno, sale ese güey, se va a buscar aventuras y pasa lo mismo que pasó al principio de Civil War. Un pinche desastre, una pelea de entre superhumanos y destruyen todo un pinche estadio. Sí, eso fue planeado por Loki, ¿eh? O sea, sí, como que Norman Osborn dice: "No mames, necesito chingarme a los pinches asgardianos". Y Loki: "Estás una pendejada, como lo que escribió Mark Millar en Civil War. Haz que alguien, algún villano o alguien, o sea, un asgardiano mate a alguien así, una minoría debilitada y ya chingamos, güey. Va a haber una guerra contra contra ellos. Y es lo que hacen, o sea, el tipo termina matando mucha gente. Entonces todos los gringos dicen, ¡ay, vamos contra Asgard, son unos putos y unos culeros! Pero para esto cabe aclarar que el presidente no dio nunca la orden. Dijo, no, espérense, hay que hacer tratados porque no queremos otra guerra civil, hay que hablar con esos güeyes, igual y así ya se van a la chingada y ya no hay pedo. Pero Norman Reedus, no, no, ni madre, yo quiero putazos. Se fue, ¿no? Con todos sus Avengers, con toda la Hammer, con los Thunderbolts y todo lo que pudo jalar. Con todo lo que pudo jalar. Y o sea, fueron puros güeyes. Contra Asgard, no, también fueron viejas. Y jalaron las viejas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llegan a Asgard a partir madres. Pero fue una partida de madres de qué, de cuatro números que... Estuvieron buenos. Y lo importante es que hubo muertos, señores. Hubo un chingo de muertos. Hubo dos muertos y uno no me importa. Bueno, para esto llegan a Asgard, empieza la batalla. Reúnen a los Dark Avengers, reúnen a Hammer, reúnen a los villanos de Hulk y reúnen a los Thunderbolts para ir a pelear allá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se enteran los buenos. Entonces dicen los buenos, ah, no, ni más. Vamos a ir a ayudar a nuestros amigos los asgardianos. Así de putazos por todos pinches lados. En todo este pinche desmadre pues pasan varias cosas que no son muy importantes, salvo que Wolverine, el Dark Wolverine es así como las tres hermanas del destino asgardianas. Dicen, ah, ese güey es el causante del Ragnarok, sí, hay que ayudarlo para que cause el Ragnarok. Y nomás no entendí porque su excusa fue medio pendeja. Y el Dark Wolverine es putito porque besó al Bullseye. ¿Qué? Sí, eso pasó. ¿Quién a quién? Eso pasó y no pasó porque pasó, pero después regresaron el tiempo y ¿quién no a quién besó a quién? Dark Wolverine al Bullseye. ¿No ves que es B el güey? Sí, es bien putito. Eso no le quita que haga cara de what. Sí. Y pues durante todo este pinche desmadre se da cuenta Ares de que todo fue planeado por Norman Osborn y se encabrona. Él ya le había advertido que si todo este pinche desmadre era culpa de él, le iba a cortar la cabeza con todo y armadura. Entonces se da cuenta de eso y va a cortarle la cabeza. ¿Con todo y armadura? Exactamente, porque eso le dijo. Entonces llama a su perro faldero el Norman, que es el Sentry, y el Sentry parte literalmente en dos a la vez. Y de hecho se va así la viñeta y todos se quedan así de, ay, no mames, el Sentry. Y aparte, como Norman Osborn es un pinche listo, se llevó a la cadena nacional, pues todo el pinche mundo vio eso. Entonces esto es lo que pasa. Después de eso llega Iron Man ya renovado con armadura viejita, pues, pero ya inteligente. ¿Y cómo se volvió re inteligente? Ay, no sé, no es por... magia, hombre, ¿para qué con el diablo? O sea, era desde dentro de sus planes. Tenían un dispositivo en una maleta que lo iban a regresando a su pinche memoria y todo ese pedo. Pero ese pinche número de Thor no lo leí, ese sí no lo tenía. ¿Por qué era de Iron Man, no de Thor? No, es que fue en los dos. Ah, chingada. Entonces el chiste es que detiene la armadura de Norman Osborn. Porque pues como era originalmente de Tony Stark, pues dije, ¿sabes qué? Ay, que le dijo, lo que yo doy, lo quito. Así, literalmente. Sí, le hizo como le intentó con el Spider-Man en la Civil War. Ajá, y le quitó la armadura. Y Norman Osborn se reencabrona y se le queda, hace la cara verde por el suelo del Goblin. A ver, ¿se le hace verde la cara? Sí. Puede envidia, déjalo. Y lo ven en cadena nacional. Puta madre. Entonces es cuando el Barack Obama dice, no mames, apoyen a los otros Vengadores. Que los que les íbamos eran los pendejos, que eran los malos. Exactamente. Y dice Norman Osborn, no, es que están bien pendejos, yo no quería nada de esto, yo lo estaba defendiendo de ese güey, ya van a valer pito y todo. ¿De quién lo estaba defendiendo? Ah, pues del pinche Sentry, yo soy el único güey que lo podía controlar. Y el Sentry se vuelve loco y se vuelve boy. Y entonces empieza a desmadra literalmente todo Asgard y lo tira sobre Oklahoma. ¡Ta madre! Ajá, entonces todos tienen que detener al Sentry. Y es ahí cuando Loki dice, ay, no mames, yo tampoco quería esto, yo quería Asgard, ¿no? Ya me la destruyeron, me salió malito el plan. Yo quería Asgard y me dejaron Oklahoma. Son mamadas. Entonces ayuda a todos los héroes con unas piedras que le había dado a Hood para aumentar el poder, bueno, los poderes de sus aliados. Se las quita y se los aumenta a los superhéroes y pues estos les parten la madre al Sentry. No sé, antes que también se muera Loki, ¿no? Sí, el Sentry se da cuenta, mata, bueno, en este caso ya era Void, mata a Loki. El Iron Man usa el helicóptero de Hammer, se lo estrella a. Oye, ¿cuántos helicópteros hay? Porque creo que se estrella uno en cada saga. Helicarriers, da igual, los hacen por docena, sí, o algo hombre, así. Se lo estrella a este güey, hace una pinche explosión pues, casi nuclear. Queda la otra pues, pinche identidad del Sentry, el Bot Reynolds. Y le hace, no, mátenme. Y típico de los héroes, no te mataré. Porque tienes que pagar por tus pecados y la chingada. Y le dice, ah, que me mate, chingada, madre. Se vuelve de nuevo el boy. Entonces, cuando te dice, ah, no mames, mejor si sí te mato. Y lo mata. Ah, Thor lo mata. Sí, Thor lo mata con todo el poder de su super martillo. Entonces, todo el mundo se da cuenta que el Norman Osborn era un pinche loco, que era el Duende Verde, y lo retiran de Hammer. Hammer. Exactamente, y encarcelan a todos sus, Dark Avengers. Bueno, no todos, encarcelan a Norman Osborn. El presidente le dice a Steve Rogers, ¿sabes qué? Ocupamos un nuevo güey que dirija la Seguridad Nacional y todo el mundo te quiere a ti porque eres así como pinche símbolo nacional. Es que como que le dice, oye, pinche Steve, ¿qué pedo? Estuvo bien denso este, hemos cambiado de director de S.H.I.E.L.D. Hammer durante como que cada 6 meses, ¿no? No, sí, señor presidente, no mames, debería buscarse alguien más creíble o algo. Sí, alguien así seguro, que la gente pueda confiar en él, que sea un símbolo americano. Ah, deme un chance, ahorita vuelvo por Nick Fury. Pendejo, que tú seas el nuevo director, chingada madre, serás pendejo. Se toma aquí. Ahora eres el Teniente América, alguna mamada así, ponte un nuevo nombre. Dice, no, Capitán, ya no, ya, Bucky es bien pinche bueno como el Capi. Pero ellos van a ser Steve Rogers, agente de S.H.I.E.L.D., mamadas. Pues exactamente, se queda como eso y le hace, pero voy a aceptar con una condición, va a estar bajo mis términos y revoca el registro superhumano. Es lo primerito que hace. Entonces... quedamos casi como estamos al principio. Nomás que ahora todo el mundo, como dijo Spider-Man en un cómic, toman pastillas de estupidina. Y dicen, sí, los buenos, viva los buenos. Güey, ayer estabas apoyando a los malos. ¿No? Es que ayer era otro yo. Es que ayer los malos parecían buenos. Y ahora la tele me dijo que los buenos son los buenos. Nada que ver con la realidad. Entonces quedan, ya, por suerte para nosotros, de los como 4 títulos de Vengadores que había, solo quedaron 2, creo. Que no, son 3 títulos de Vengadores. En estos 3 títulos de Vengadores los Mighty Avengers, que es el equipo principal, está Iron Man, está No, ese es Avengers regular. Bueno, por eso. Avengers, o sea, ese es Avengers nada más. Por eso. Está Thor, está Iron Man, está el Capitán América, que es el Bucky, y está Spider-Woman y Hawkeye, que ya es el Hawkeye original. Estos son los Avengers. Los New Avengers son, ahí ya no hay mucho movimiento, son Wolverine, Spider-Man, Luke Cage, su esposa de Luke Cage, que se llama Jewel o algo así, como superheroína, y la Mole. Y aparte están los Secret Avengers. Y están los Secret Avengers, que es el Capitán. Bueno, el Steve Rogers, el Bestia, Moon Knight, Black Widow, el hermano Voodoo, creo. Y el Dark Hulk, el Hulk rojo. Y el Hulk rojo. Y María Hill dirige, cabe aclarar, el equipo principal de Vengadores. Ajá, entonces al final, ya llegamos al final por fin de este pinche podcast. El estatus es que ya no hay registro superhumano, los mutantes siguen estando fregados, pero están en Svizlita, en amor... Está con los mutantes. De hecho, los mutantes y los atlantes son así como cuates. Son como cuates. O sea, está la isla y rodeada de atlantes. Sí, sí, porque hay muchos mutantes en los atlantes. Thor está de vuelta, Asgard está destrozada. Pero se la llevan ya a otro lugar, ya no está en... Oklahoma. Ya no está en este mundo que es Midgard, porque ya ves que para estos güeyes está... Ajá. Son 9 reinos, ¿no? Y Midgard es el de los humanos. Entonces también Steve Rogers ya no es el capitán, ahora es el nuevo Nick Fury. Nick Fury anda por ahí dándose las vueltas. Y pues parece que ya entramos a una era heroica, por fin. Y veremos pronto lo que pasa con el buen Daredevil, que es el líder de The Hand. Pero eso lo dejaremos para dentro de unos 6 meses, que nos vuelvan a dar ganas de explicarles what the fuck happened with the fucking Marvel Universe. Pinta más gacho. Ah, el universo, ya. Sí, porque llegó en el primer tomo de Avengers, llega Kang y les dice, sus hijos están destrozando el futuro. Y sus hijos son estos pendejitos que salieron en la película de Next Avenger. Pero suena. No mames. Y se suben a un autovolador y le dice, necesitamos caminos, ¿a dónde vamos? No hay caminos. No sé, pero si sale el Hall y dice, les mostraré esos respetados, que Hall es el más lito de todos. Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. No pondremos más sesiones porque ya de plano estamos. Ya, qué pinche hueva. Que nos lleva la chingada. Nos siguen en Twitter en @cucamón y Monito Rosa si quieren, pero no lo sigan porque solo les manda caca literalmente por Twitter. Nos vemos la próxima semana, donde empezaremos la primera de 50 partes de What the Fuck Happened with the DC Universe. Está todavía más cabrón. Desde la Golden Age hasta el Final Crisis y el regreso de Bruce Wayne. ¿O no? Serán 2 temporadas enteras. No mames, tengo que leer mucho en 2 semanas. Acabo de como casi muy, muy, muy cagado durante todo Dark Rage y Siege y todo eso. No mames, no había cómic donde me hicieran burla del cabello de Norman Osborn. Hasta Norman Osborn hacía burla de cabello de Norman Osborn. Sí, bueno, nos vemos y ya no lean pendejadas. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros